Yo creo que es un momento muy, muy importante para todo, para toda persona que se incorpora en una nueva empresa. Nosotros tenemos un enfoque que iniciamos primero con la parte quizá más emocional. Lo llamamos, además de onboarding, lo llamamos bienvenida. Porque, bueno, en el fondo, después de un proceso de selección que ha podido ser más o menos largo, más o menos intenso para el candidato o la candidata, bueno, se trata de que se sienta bien, bien recibido. Entonces, bueno, hay una primera parte más emocional de dar cariño, de acoger a alguien en tu casa, para que, bueno, se sienta efectivamente como en casa. Ya en el propio proceso de selección nos enfocamos mucho en la parte de buscar ese match entre la persona y la cultura y los valores de IKEA. IKEA decimos que es una compañía para la mayoría de las personas, pero probablemente no para todas las personas, precisamente por ese match de cultura y valores. Y luego la parte de onboarding, al final, va a marcar la diferencia entre probablemente el éxito y el fracaso de esa persona en su primer año de trabajo. Son momentos difíciles, de mucha incógnita, de conocer personas nuevas, un trabajo nuevo. Entonces, bueno, para nosotros un foco muy importante a la hora de hacerlo realidad. Estamos hablando, Enrique, de aproximadamente unos más de 8.000 empleados.